momento y ahora después de la interesante charla, si ustedes tienen alguna pregunta. Confirmaba la presencia de, o su vida había sido principalmente en Roma. Es muy difícil, realmente estos personajes están muy poco estudiados porque es muy difícil encontrar datos de ellos. Hay algunos testimonios epigráficos, pero algunos en Roma. Por ejemplo, hay una inscripción en Roma que creo recordar que es de un tal Aponio, que es una familia también no tan importante como las Arias, sino las Sumias, pero también una familia de cierta relevancia, y en Roma hemos encontrado una inscripción donde habla de Aponio, Lucio Aponio, creo, Annaeanus, o sea, vinculado de alguna manera con la familia de los Andeos. Claro, y esto lo encontramos en Roma, y sabemos que hay una familia cordobesa que tenía relaciones familiares con algún miembro de la familia Andea. Se encuentran cosas así. En Córdoba, por ejemplo, para el tema de los Andeos, no encontramos. Hay muchos Andeos, además, también, que es un nombre que puede aparecer en otro sitio, y no hay testimonio claro, ¿no? De ahí la dificultad de conocer a estos personajes. Pero, claro, sí sabemos, por ejemplo, que los Andes están atestiguados en Ucubi, en Espejo, desde muy antiguo, y es muy probable que casi todos estos miembros de los que hemos hablado nacieran en Espejo. Sabemos que muchos de ellos sí nacieron, pero tenemos que tener en cuenta que, sobre todo, el abuelo de Marco Aurelio, aunque nació en Espejo, desempeña su vida en Roma. Porque, claro, en aquella época, para hacer algo tenías que estar en Roma. Y para tener una importancia política había que estar en Roma. De hecho, cuando Trajano lo nombra emperador, esto es una conmoción. Porque Trajano es el primer emperador de la historia de Roma que no ha nacido en Roma, que ha nacido en Itálica, aquí en la Bética, no lo de Andalucía, ¿verdad? Es el primero que ha nacido fuera de Italia. No ha nacido ni siquiera en Italia, no ya en Roma, sino ni siquiera en Italia. Entonces, esto es una verdadera conmoción, sí. Si incluso hay gente que se inventa, historiadores de la época, que se inventan que Adriano nació en Roma porque ellos no podían entender que un emperador de Roma no hubiera nacido en Roma. ¿Qué ocurre? Pues que Annio, cuando sabe, porque él lo sabe y lo tiene muy en cuenta, que su nieto, el que aparece ahí, tiene que ser emperador. Annio es un abuelo ejemplar. Él es el que realmente es responsable de que Marco Aurelio llegara al imperio. Y él tiene un objetivo básico: su nieto tiene que ser emperador. Y no por enchufe, sino porque ya desde pequeño ve que vale muchísimo. De hecho, no tuvo que convencer a su cuñado Adriano. Hay una anécdota muy curiosa. En un momento en el que en Roma están haciendo un sacrificio a la diosa Venus, y bueno, pues saben ustedes que los sacrificios en la antigüedad era matar una víctima, un animal, ¿no? Y aquello podía ser sangriento. El espectáculo para un niño de 6 años, entonces Marco Aurelio tenía 6 años, puede ser desagradable. Y normalmente los niños saben ustedes que se comportan de manera extraña en ciertas situaciones. Normal, ¿verdad? Bueno, pues Marco Aurelio en este caso no fue normal porque mantuvo el tipo, con 6 años aguantó, porque sabía que tenía que aguantar, sabía que aquello era muy importante, y digamos que era un niño armado de responsabilidad ya con 6 años. Esto lo vio Adriano, que por supuesto estaba allí, y se dio cuenta de que el nieto de su cuñado, Annio Vero, de este espejo, era un chico con, digamos, apuntaba manejas, ¿verdad? Así que no tuvo que convencer mucho, digamos, a Adriano para que él pensara en Marco Aurelio como el siguiente emperador, que es lo que hacía Adriano. Él, de todas maneras, como abuelo, y sabiendo que su hijo no solamente reúne, digamos, la familia más importante de la Bética, sino que además es un hombre muy responsable, como luego demostró sobradamente a lo largo de la historia, él sabe que su nieto tiene que ser emperador. Y desde luego hace todo lo posible para que eso sea así. Y el hilo de esto era porque Marco Aurelio nace en Roma. Fíjense cómo el abuelo, con esta gran inteligencia que él tenía, ya sabía que la línea dinástica venía por su parte y que si Marco Aurelio tenía que ser aceptado como emperador, mejor era que naciera en Roma. Así que, de hecho, él nace en Roma, pero es oriundo de la Bética y toda su familia por línea materna es de Espejo, perdón, por línea paterna es de Espejo, y por línea materna es de los Asunios, que son de Córdoba y que también es una familia cordobesa. Sí, claro, todo esto es difícil porque ellos en la Bética están lo justo y su carrera desempeña sobre todo en Roma, que es donde se decide todo, ¿verdad? respondido yo. Si me permiten, tenía una pregunta para Alberto, mientras ustedes se deciden para la próxima, y era, bueno, de todo lo que él ha contado, interesantísimo, de esta dinastía de la Bética y de la relacionada, sobre todo con Córdoba y con Ocubi, pues todos sabemos que para llegar a estas altas dignidades del Estado romano y para iniciar y continuar ese curso honorum que tienen tan importantes estos personajes, hace falta un gran respaldo económico. Quiero decir, viniendo además de donde venían, de Ucubi y de Córdoba, ¿qué relación tiene con ese poder económico de la Bética centralizado en Córdoba con lo que es el comercio del aceite, del cereal, bueno, en el caso de, evidente, de la campiña, ¿no?, de Ucubi, de estos dos, bueno, en Córdoba y ya se unen los minerales de Soluriano, etcétera, pero en el caso de Ucubi, porque aunque ellos vinieran un poco, digamos, aquí, tenían que tener un gran respaldo económico para llevar toda esa dignidad del imperio. Efectivamente, el respaldo económico, la fortuna de estos personajes, la fortuna del patrimonio familiar es desorbitado, está fuera de todo, ¿no?, todo lugar. Los años en concreto, todas estas, cada familia, no, la familia, podemos hablar cada una de ellas, pero los años en concreto estaban enriquecidas la familia por el comercio del aceite de oliva. El aceite de oliva en aquella época es el mejor del mundo, los romanos lo tenían muy claro, y hoy en día también sigue siéndolo, pero nos falta venderlo y que la gente lo sepa, ¿no? Pero por supuesto el aceite de la Bética en la época romana es el mejor del mundo y los años tenían grandes, digamos, latifundio, ¿verdad?, del aceite de oliva. Ellos son una familia rica también, sobre todo por el aceite de oliva, también la minería, pero en su caso es por este motivo. Piensa también que antes hemos estado hablando de la familia de los Basulios, que era muy rica también. Esto posiblemente con el comercio del mineral. Las minas de Sierra Morena, como somos marianos, ¿verdad?, son excelentes. Ya en la época de Tiberio y conocemos la potencia, ¿verdad?, de las minas de oro, plata y de mucho más que hay aquí. Además, una calidad del oro superior a la de las zonas de Grecia, que digamos que eran las que, la cara simpática, la que tenía más fama. Así que efectivamente el cereal, pero sobre todo los metales preciosos y el aceite de oliva, hace que estas familias sean muy ricas. Ya de hecho la familia de Séneca también era muy rica. El hermano de Séneca, Vena, además se dedica a los negocios y acrecenta aún más su fortuna. Son personajes muy ricos, linajes que tienen un patrimonio increíble. Observemos que el Dasunio del que hablamos, que poseía, dijimos que poseía tierras por valor de más de 6 millones de sestercios, este personaje es un personaje muy rico y además se ve por algún detalle, por ejemplo, el famoso testamento de Dasunio, que es un poco el que da pie. El testamento de Dasunio es un testamento que se escribió en el año 108 después de Cristo, y en el que hay un personaje que es Dasunio, y sabemos que algo de la familia de Dasunio gracias a este testamento. Este hombre pues dejó una cantidad de dinero exagerada para la época, simplemente pues para levantar monumentos, estatuas y ciertas obras públicas que hizo en su ciudad natal, Córdoba. Y bueno, en el testamento habla de la cantidad de dinero que deja alguno de sus amigos, y realmente tenemos que tener en cuenta que la fortuna de estos hombres era impresionante. Lo que hicieron es invertir bien su patrimonio, lo invirtieron no solo en crear un grupo de poder, lo que hoy entenderíamos una especie de lobby, ¿verdad?, sino en invertir en cultura, lo que hace Séneca el Viejo. Séneca el Viejo invierte sobre todo en cultura, coloca a sus hijos en el lugar, digamos que le da las mejores posibilidades para que desarrollen su talento. Hay una cita de Séneca el Viejo muy curiosa, que dice, hablando de algunos de sus amigos de Córdoba, que eran excelentes, y que habrían triunfado, sin lugar a dudas, si se hubieran encontrado en el lugar adecuado, que era Roma. Hay muchos personajes de Córdoba que ellos no viajan, no quieren, digamos, ir a Roma a desarrollar su carrera, pero que Séneca el Viejo dice que era gente muy valiosa. Es lo que hace, y lo que hacen todos estos linajes cordobeses, es utilizar ese dinero de las minas de Sierra Morena y sobre todo del aceite de la Bética para colocar a sus personajes más dotados en la mejor parrilla de salida, para obtener poder político, sobre todo, e intelectual. Pensemos que, además, Marco Aurelio, por ejemplo, que es el resultado de todo esto, es un hombre que ejerce el poder como emperador, pero además está considerado uno de los grandes intelectuales de la historia. Es filósofo, estoico, y cuando se estudia el estoicismo hay tres grandes filósofos que hay que tratar: Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Así que Marco Marco Aurelio, como no he dicho antes, es un hombre en donde se cumple lo que era el sueño de Platón, un intelectual en el poder. Y la vida de Marco Aurelio es realmente apasionante, porque es un intelectual que tiene que afrontar el gobierno de Roma en una de sus épocas, quizás la más difícil de la historia, y que lo hace pues con el mejor de los sentidos y de la inteligencia. No hay algunos historiadores que dicen que afortunadamente Marco Aurelio estuvo gobernando el Imperio de Roma a finales del siglo II, porque si no hubiera sido así, es muy probable que el Imperio Romano hubiera caído en el final del siglo II o en tercero, y no del quinto, como tradicionalmente se viene considerando, ¿verdad? Así que es muy, muy interesante este patrimonio, y muy interesante la forma de invertir en cultura y en poder político y en posibilidades todo este patrimonio de los grandes linajes de la Bética y de Córdoba, en especial. Pues, si no tiene usted ninguna pregunta, pues muchas gracias y emplazo para la próxima conferencia del ciclo.